el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Volvemos? Sí, volvemos. Ya estamos al aire nuevamente en este Enredando las Mañanas, un día feriado en un lugar del microcentro de Buenos Aires. Bueno, y como les habíamos comentado recién, nos comunicamos con el Chaco, así que el Chaco aquí presente en Enredando las Mañanas del día de hoy, y con la compañera Diana, que ya habíamos tenido charla con ella el martes pasado, de la agencia Timbó, también participante activa de la Red Nacional de Medios. ¿Estás ahí, Diana? Muy buenos días, compañeros, ¿cómo les va? Acá desde el microcentro de Resistencia, yo. El microcentro de Resistencia, un día medio caluroso por estos lados, por allí. Sí, por acá también, y esperando, bueno, otra vez esperando fuertes tormentas. Ya el sudoeste estuvo castigado, inundado, y ahora vemos venir la tormenta para estos lados, así que esperemos que no sea tan grave como las que venimos sufriendo por efectos del desmonte, ¿no? Así es. Bueno, en este día 2 de abril, ¿qué querés compartir con nosotros, Diana? Bueno, estuvieron pasando muchísimas cosas relacionadas con la Guardia Wichí, en el Impenetrable, también algún conflicto de tierras en Miraflores, en las puertas del Impenetrable, pero como es un día bastante especial, el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, un nuevo aniversario del comienzo de la guerra, quise traer un poquito, hablando ahí con la producción del Enredando, el tema de los excombatientes indígenas, de los excombatientes OM, Mocoy, de acá de la provincia del Chaco, como una forma de visibilizar algo que ha sido invisibilizado por la homogeneización, digamos, de nuestra nación, por el igualarnos y no respetar nuestra diversidad, y no entender que en la diferencia de cultura también hay una diferente vivencia de esos eventos históricos, ¿no? Un poquito como marco comentarles que en estos días estuvieron saliendo algunas notas. Como sabemos, muchos de los combatientes, el 30% de los movilizados, como que 13.000 aproximadamente pelearon en las islas y el resto quedaron en el continente, de un total de 23.000, el 30% aproximadamente iban del MEA, ¿no?, la zona, principalmente del Chaco y Corrientes. Y tenemos que tener en cuenta que esta zona del MEA representa menos del 10% de la población nacional, ¿no? Y siempre me ha generado a mí una especie de estupor, ¿no?, enviar gente de zonas subtropicales como esta a pelear a un lugar tan frío, tan al sur de nuestro país, ¿no? Esta información un poco la publicó Daniel Chao del Instituto de Investigaciones Geohistóricas de acá de la UNE, de la Universidad Nacional del Nordeste, que es investigador del CONICET. Y por otro lado, hubo algunas publicaciones de ENDEPA, de la Pastoral Aborigen, que suele manejar datos muy, muy precisos sobre las comunidades indígenas de nuestro país, porque los datos oficiales o los del INDEC suelen incurrir en errores que tienen que ver con que hay gente que no se reconoce como indígena, quizás lo es, por miedo o por no comprender las planillas, o el mismo Estado quiere reducir los números de población indígena para no tener que hacer las reparaciones históricas o los programas especiales que hay en cuestión de derecho indígena, ¿no? Y ENDEPA estuvo publicando un afiche en el que dice que alrededor de 100 excombatientes que volvieron de la guerra eran o pertenecían o pertenecen a los pueblos mapuches, mocoví, om, wichí y guaraní, y que fueron discriminados en la asistencia después del conflicto, ¿no? Con respecto a eso, acá en Chaco, Juan Chico, un historiador y escritor com, profesor también, que hizo un trabajo bastante importante sobre la masacre de Napalpí, ocurrida en 1924, que les estuve comentando un poco en columna anterior del martes pasado, que también trabajó mucho en la restitución de los restos de 9 personas del pueblo Qom que permanecían secuestrados en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata. También se abocó al estudio y la investigación de personas que habían participado, excombatientes de la Guerra de Malvinas, que pertenecen al pueblo Qom y también al pueblo Mocoy, ¿no? Él empezó aproximadamente en el 2008-2009 a investigar, a contactar a estos veteranos. Pudo recolectar información de 28 excombatientes y convocó a 10 de ellos para escribir un libro que se llama Los Qom del Chaco en la Guerra de Malvinas, una herida abierta, y recoger los testimonios de esos 10 excombatientes que quisieron hablar, porque también sabemos que muchos no quieren hablar por ese proceso de invisibilización que hubo después de la guerra, no solo para los Qom, sino para todos los excombatientes y para toda la sociedad, ¿no? Un tema que se ocultó y que se tapó para no ser discutido, incluso para no discutir, ¿no?, lo que fue la dictadura militar y lo que representó la guerra en ese momento, ¿no? Entonces él escribe este libro un poco para abordar la historia de los Qom y hacer una historización de cómo participaron en otros procesos históricos importantes de defensa del territorio argentino, digamos, entre comillas, como las guerras de la independencia. Hubo indígenas en el ejército de San Martín, hubo indígenas en los ejércitos de Güemes, de Belgrano, incluso indígenas que participaron, indígenas del pueblo Pampa, que participaron en la defensa de Buenos Aires de las invasiones inglesas, ¿no? Y cómo eso ha sido tapado. Pero también hace un doble proceso con los indígenas. Dice que están atravesados por dos procesos históricos, los excombatientes Qom. Por un lado, el proceso de organización nacional de la generación del 80 y comandados, cuya figura predominante es Julio Argentino Roca, y el proceso de reorganización nacional, ¿no?, de la última dictadura cívico-eclesiástica militar. Y reflexiona a partir del comentario que le hizo el padre de un soldado, que le dijo: pensar que a mi hijo lo mataron los ingleses y a mis mayores los argentinos, ¿no? Entonces, ve cómo los indígenas tuvieron que resistir el proceso de lo que mal llamó la campaña del desierto, ¿no?, tanto en el sur como acá en el NEA, en el norte. Tuvieron que resistir y defender sus territorios, de sus naciones, de la avanzada del Estado argentino, y después participaron en la defensa del territorio del Estado argentino, ¿no?, contra los ingleses, por poner el caso de la guerra de las Malvinas. Entonces hace este recorrido y plantea por qué los excombatientes Qom quieren visibilizar la historia desde su propia mirada, ¿no? Algunos testimonios, quiero leerles un poquito, que están en el libro, a partir de las críticas que recibieron, ¿no?, por la falsa creencia de que quieren apartarse, ¿no?, de la organización de excombatientes en general. Ellos decían que simplemente querían contarlo en su propio idioma. Dicen: somos hijos y nietos de nuestros mayores que ya iban a la guerra a pelear con nuestra vida. Lo que nosotros queremos es tener nuestro propio día. Queremos que nuestra gente Qom conozca y nos reconozca como excombatientes. Porque a veces nos enteramos que hay veteranos Qom, algunos por acá, otros por allá, pero no los conocemos. Queremos tener contacto con nuestra gente, con nuestros abuelos. Ellos también estaban pendientes de lo que pasaba. Queremos estar entre nosotros, hablar nuestro propio idioma y contar en nuestro idioma lo que vivimos en la Guerra de Malvinas. Sabemos que va a llegar ese día y se va a cumplir nuestro sueño. Sabemos que ese día va a llegar. víctimas, ¿no?, del terrorismo de Estado en este, en esta guerra, es importante señalarlo, ¿no?, el nivel de conciencia de su propio pueblo y de su propia participación en los eventos del Estado argentino, ¿no? Eso es un poquito lo que quería traerles hoy, de la mano, ¿no?, de investigador del propio pueblo COM, que me parece que también es importante recalcarlo, que sean los propios pueblos indígenas los que puedan llegar a contar su historia, hacerla visible desde sus propias voces y sus propios discursos. Porque muchas veces hacemos investigaciones desde afuera, los indígenas, los chevi, ¿no? Y no son representativas de sentires, pensamientos e historias que desde la oralidad se han transmitido de generación en generación, ¿no? Te estábamos escuchando atentamente porque, qué sé yo, nos parece muy valioso lo que nos estabas contando en una fecha como la de hoy, donde, bueno, uno puede llegar a la conclusión, siempre pagan los platos rotos los mismos, y dentro de esos mismos hay algunos que los pagan muchísimo más, como son los pueblos originarios. Y además ese otro aspecto que vos resaltabas, ese esfuerzo porque sean los mismos pueblos quien cuentan su historia, ¿no? Sí, bueno, me parece que es lo más importante, que también nosotros como no indígenas podamos estar abiertos a escuchar estas voces que a veces nos incomodan, que tienen, bueno, otros idiomas, otras formas de expresar. Tenemos que hacer un esfuerzo por entender, y eso me parece terriblemente valioso, ¿no? Que podamos tener una mirada crítica de nuestra propia, de nuestro propio pensamiento nacional como argentinos, como una nación joven, que podamos pensar a dónde nos pueden llegar a conducir los nacionalismos, ¿no? Y saber de dónde venimos, qué hicimos para existir, qué hizo el Estado argentino para existir, qué nos tienen para decir los pueblos indígenas, poder salir de nuestra estructura y escucharlos y abrirnos a escucharlos. Para cerrar, me gustaría leerles por lo menos un fragmento de una poesía de Juan Chico sobre los excombatientes, ¿no? Bueno, bárbaro. Entonces nos quedamos con las palabras poéticas que nos vas a leer ahora para escucharlas atentamente. Bien, se llama Él no va a regresar, esta poesía. Un niño pregunta a su padre por qué su hermano no llega, y este en lágrimas responde: él fue a defender la patria allá en las lejanas Malvinas. Y al pasar el tiempo, el niño ve que su hermano no llega. Vuelve a preguntar a su padre: papá, ¿por qué mi hermano no llega? Y su padre, con un nudo en la garganta, responde: hijo, tu hermano no va a regresar. Él ama tanto esta tierra, que es nuestra tierra, que allá se quedó. Él no va a regresar, él se quedó en Malvinas. El niño vuelve a preguntar: papá, allá hace mucho frío, ¿con qué se va a abrigar? Hijo, todas las noches de invierno, blancos algodonales abrigan su cuerpo, y por las noches, un fuego de quebracho de nuestro monte chaqueño calienta sus pies. Por eso, él no va a regresar. Cuando se fue, no solo llevó su fusil, también llevó miles de capullos blancos, para las noches de frío y nieve, tejer ponchos blandos con los que abrigar su piel. Cuando él se fue, no solo llevó su fusil, también llevó astillas de nuestro quebracho para encender fogatas en las noches oscuras, y ese fuego tan fuerte que hasta aquí llega. Por eso tus preguntas yo intento responder. Ahora en estos días de otoño y frío, él está encendiendo fogatas con leños de nuestro monte milenario y chaqueño. Por eso él no va a regresar. Juan Chico. Historia chiquito y después de grande eso me contó, que mamá estaba grande embarazada, esperando el día que naciera yo. Justo en esos días papá llevaron a pelear la guerra del 82. Desde ese día me cuenta mi abuela, mamá quedó sola, papá no volvió, peleando en la guerra contra los ingleses, por nuestra Malvina su vida perdió. Me enseñó mi abuela.